todos los jueves en Jumbo. Tenés 20% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de modo. Para clientes Galicia Eminent, 25% de descuento. Jumbo te da más. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 1 al 30 de septiembre de 2025 en los Jumbo del país. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovecha la liquidación con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Electro Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/e/legales. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Suavizante Premium Querubín. Suavizante Premium Querubín. Elegí el suavizante Querubín Premium, que deja tu ropa perfecta y con una exquisita fragancia. Cuida, renova, suaviza, perfuma Querubín. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. Si tenés un negocio, mira el centro que te tiro. Con el Ciudad vendés con todas las tarjetas y billeteras virtuales con aranceles muy competitivos. Además, tenés cuotas y reintegros para tus clientes. Hacete del Ciudad y disfruta. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta para comercios que acrediten ventas con tarjetas de Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Q30999-3208-3 Florida 302-1005K. Para más información y condiciones y limitaciones, consulta bancociudad.com.ar. Cabana, cabana tú, la calidad de Chaco. Colchones y somieres. Me gusta la cancha, el bombo y revolear el poncho. Me gusta el pacú, el surubí y las zambas de Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo Horacio prohibió su venta a menores de 18 años. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Forma primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Amanece en Buenos Aires con cielo ligeramente nublado. La temperatura, 10 grados, 2 décimos. Vuelven las retenciones. En solo 13 días se agotó el cupo de 7.000 millones de dólares de liquidación al 0%. La medida estaba prevista para alcanzar el tope o hasta el 31 de octubre. El objetivo fue generar mayor flujo de divisas en plena tensión cambiaria. La oposición quiere que Caputo explique la ayuda del Tesoro y el gobierno manda al ministro de Hacienda. Esto será el miércoles 1 de octubre cuando el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se presente ante la Comisión de Presupuesto. El ministro Caputo elude. Los asesinos de las chicas las mataron con una hazaña salvaje. Una de las hipótesis apunta que los femicidas de Brenda, Lara y Morena quisieron mostrar a otras personas lo que les iba a pasar. Hay un video de 45 segundos de una transmisión cerrada de Instagram. Si se acostó temprano y no se enteró cómo le fue a River, se lo decimos. River. ¡Afuera! El millonario fue eliminado de la Copa Libertadores y el verdugo fue el complicado y ordenado Palmeiras. El Verdón venció al millonario 3-1 con dos goles del correntino José López. En el global fue 5-2 y River vuelve a quedar afuera de la Libertadores que supo ganar en Madrid en 2018. Tránsito. Saludamos a Fernando Martínez. Buenos días, perdón. Hay un accidente en la autopista del Oeste, en el kilómetro 42, zona de Moreno, sentido a Luján. Chocaron un auto y un camión. En San Juan y Colombres también se mantiene corte parcial luego de otro choque. Una marcha lenta desde el norte en Panamericana, también en la General Paz, entre Mataderos y Villa Devoto, en dirección al Río de la Plata. Y está frenado el ingreso de Richeri hacia la autopista de Lepián en dirección centro. Atención, usuarios del Mitre. El ramal Tigre está interrumpido por obras y los ramales Suárez y Mitre finalizan en Belgrano R. Sale el sol. Estamos en Chaco. Sale el sol. en Machagay, que significa el lugar de descanso de los cazadores en lengua com. En la 91.5, 15 grados la temperatura, cielo parcialmente nublado. Estamos en Córdoba, en Villa María, sede del Festival Nacional de Peñas Folclóricas. En la 95.7, 8 grados de temperatura, cielo despejado. También estamos en la base Petrel, en la Antártida. La térmica, 3 grados 6 décimos, bajo cero. Cielo nublado. Aquí, en Buenos Aires, el cielo ligeramente nublado. 10 grados 2 la temperatura, la humedad 76%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad de Belgrano auspicia el microagropecuario. La Universidad de Belgrano lanza la beca Doctor Abelino Porto para todos los graduados UB con un 50% de descuento en nuestros posgrados. Inscripción 2026. Informes www.ub.edu.ar 4788-5400. Llegó Fidreza de FMC, el nuevo fungicida para trigo y cebada que revoluciona tu campo. Más producción, más potencia, más protección, más sustentabilidad, versatilidad integral que cuida tus cultivos y asegura tu inversión. Conseguilo en tu distribuidor FMC más cercano. Fidreza, protección que rinde. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Tractores Valtra, de 65 a 370 HP de potencia. Valtra, tu máquina de trabajo. Desde hace más de 175 años, en Massa y Ferguson, nos despertamos todos los días por una razón. Con los productores y la agricultura en el centro de todo lo que hacemos. Massa y Ferguson, porque todo lo que necesitas para rendir en el campo es un Massa. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. El campo nos pone a prueba, por eso acá estamos, en el maíz más versátil, en la soja más innovadora, en el girasol que más conviene, desafiando los límites con la tecnología Enlist, en cada semilla, en cada decisión. Brevant. En todas. Auspició la Universidad de Belgrano. Alguien tiene que decirlo. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Empezó Electro Sale en Frávega. Aprovecha la liquidación con hasta 45% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Electro Sale en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. ¿Pasaste ya por una sucursal de Lepore? Si todavía no lo hiciste, entra a lepore.com.ar, tu nuevo buscador de propiedades. Recordá, lepore.com.ar. No te la voy a cantar, te la voy a contar. Y si te cuento yo la promo, un Jeep y un año de Shelby Power pueden ser tuyos. Se sortean 30 Renegade, uno por día. Si sos socio Shellbox, con tus compras de Shelby Power, Shell Helix o Shell Select, ya estás participando. Y si pagás con la app, duplicas tus chances de ganar. Suena bien, ¿no? La promo, la Shell, la de todos. Promoción sin obligación de compra. Consulte fecha de vigencia, alcance geográfico, premios, requisitos completos de participación, bases y condiciones disponibles en www.shell.com.ar. En la radio de Fondo Firma podemos hacer un jingle pegadizo. Algo con inversión y tu mejor versión. Habría que ver cómo hacemos para que rime con para todos tus objetivos. Un Fondo Firma te acompaña. Pero bueno, nada, después entramos en detalles. Conoce más en fondofirma.com.ar. Comunicate con Eduardo dejándole un audio de WhatsApp al 113-003-0790. Alguien tiene que decirlo. Este cumple más, lo festejamos a lo grande. Este jueves sigue nuestro cumple más en Chango Más y no te lo podés perder. 20% de descuento con cuenta DNI, exclusivo sucursal y sin tope. Sí, sin tope. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés en TV LED celulares, aires acondicionados y freezers seleccionados. Por ejemplo, TV LED 55 pulgadas 4K Titan Philips en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos. Y aire acondicionado Filco frío calor 3.400 watts en 12 cuotas sin interés de 65.999 pesos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Te esperamos durante todo septiembre que sorteamos un chango por hora. Chango Más y

se vienen los Nobel y empiezan las especulaciones por los argentinos. Para literatura, que se anunciará el 9 de octubre, figuran dos candidatos argentinos, César Aira y Samantha Schweblin. Tránsito. A las 10 de la mañana habrá una reunión por el conflicto de los trenes. Es el segundo día de protestas de la fraternidad, el gremio ferroviario. Todos los trenes circulan hasta 30 kilómetros por hora, menos el Roca, que está circulando sin demoras. Se va normalizando la circulación en Panamericana después del incendio de un camión. En el kilómetro 32, mano a la ciudad de Buenos Aires, hubo demoras desde los ramales Pilar y Campana que persisten. Estamos en MDQ, en Mar del Plata, en la 103.7. La térmica 2 grados 3 décimos con cielo algo nublado. En Entre Ríos, en Colón, a la vera de la ruta 14, en la 107.9. La térmica 6 grados y medio con cielo despejado. Seguimos en Colón, pero en Calingasta, San Juan, 12 grados 4 la temperatura, el cielo despejado. Aquí, en Buenos Aires, el cielo algo nublado. La térmica, 8 grados 8 décimos, humedad, 80%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Antes amigos en el mundo real, es amor de Dios, charlas a celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza, lista 501. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. La propiedad que estás buscando está en lepore.com.ar. Ingresá ya a lepore.com.ar y elegí unidades terminadas o en proceso de construcción en los mejores barrios de Buenos Aires. Lepore, 4805-5050. En lepore.com.ar está tu nuevo lugar. Y recordá, no vendas tu propiedad sin saber cuánto vale para Lepore. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Banco de Comercio, te hace la vida más fácil. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Esteban Paulón. Esteban Paulón, candidato a senador nacional por CABA. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud. Te quiero, ya tengo el préstamo del banco. Sacá tu préstamo personal en Banco Patagonia y pagalo en hasta 60 cuotas. Banco Patagonia, vos y lo que querés. Cartera de consumo, préstamo sujeto a aprobación crediticia y de contratación. Más información, condiciones y limitaciones aplicables en bancopatagonia.com.ar /personas/préstamos/préstamos-patagonia-simple. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a su integración accionaria. Ay, Martín, no me quedo tranquila dejando el auto en la calle. ¿Por qué no averiguamos una cochera? Pará, un segundo. ¿Vos te acordás de Low Jack, la empresa esa que se encargaba de protegernos el auto? Bueno, me dijeron que ahora se llama Strix y que podés monitorear tu auto en tiempo real, ver si alguien lo mueve y un montón de cosas más. Además, tienen opciones para tu casa, tu familia y tus cosas. Descarga la app y cambia a Strix por Strix. 16 de noviembre de 2017. Un submarino en operaciones en el Atlántico Sur. Hace silencio. Estuvimos siempre. Cuando un barco larga una señal de emergencia, todos los barcos que están en la cercanía tienen la obligación de ir. Pero en determinados casos, además, se agrega otro tipo de sentimiento que es camaradería, de apoyo. Estuviste siempre. El submarinista, más allá de las banderas, siente un respeto importante por otro submarinista de otro país. Y cuando retorné a Chile y abracé a los tíos, estaba muy emocionado porque uno nunca zarpa pensando que no va a regresar. Mitre, 100 años. El mar no mira, este barco es inglés, este es argentino, este es chileno. Cuando se enoja, se enoja. Siempre en tu vida.